Policial en esta mañana en vivo aquí en la 106. Arrancamos este lunes, fin de semana movidito, ¿eh? En cuanto a la información policial, vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergiera. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, como decía recién, mucho trabajo, mucha movida el fin de semana en cuanto a la información policial que arranca el viernes. ¿Es así, subcomisario? Exactamente, sí, el día viernes, cercano a las 21:50 horas, ingresa al servicio de emergencias local un llamado donde da cuenta que en el domicilio situado en calle Soho, casi Irigoyen, había sido observado saltar un tapial una persona del sexo masculino, constituido el personal policial. Establece que el domicilio era propiedad de la señora María Campanucci, y que estaba activada la alarma. En ausencia de moradores, esta persona habría querido intentar ingresar al domicilio rompiendo dos cristales de dos ventanas, y por ello, bueno, se activa la alarma. Y no concretó el robo. Por esta causa se inició una IPP caratulada tentativa de robo con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Ortel. El mismo día, sábado, ya sábado, ¿no es cierto?, 23, cercano a las 3 horas, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde da cuenta que en un domicilio en la calle 12 de octubre al 3400 había ingresado un sujeto sexo masculino y sustraído dos aparatos telefónicos del interior de la vivienda. Bueno, y al notar la presencia en ese lugar de los moradores, se había dado la fuga. Se da conocimiento a los móviles de cuadrícula y se procede a la aprehensión de una persona de esta localidad, ya con antecedentes de delictuales de este tipo, identificado como Jorge Orellano, alias El Bagre, y se secuestra en inmediaciones de ahí de la detención un teléfono Nokia, que fue reconocido por el núcleo familiar ramificado. Por esta causa interviene también la UFI número 1, la doctora Ortel, y la causa es caratulada un robo calificado por el escalamiento y resistencia a la autoridad. No se descartaría de la investigación, dado que esta persona, cuando se le hace el reconocimiento médico legal, posee un corte en uno de sus antebrazos, que podría tratarse del primer hecho, dado que, bueno, en el lugar se levantaron evidencias físicas de sangre para cotejo de ADN, ¿no? Claro. Bueno, momentáneamente esta persona ha quedado aprehendida. Bueno, el día sábado 22 corriente, cercano a las 22:50, se toma conocimiento de una colisión, un accidente de tránsito fatal en la ruta 205 al kilómetro 193.500 aproximadamente, en el paraje San Benito, entre un camión Volkswagen que trasladaba vehículo 0 kilómetro con un Chevrolet Corsa. Como consecuencia de la colisión, en forma inmediata fallece una persona de sexo femenino de 32 años, de apellido Jatar, y su hijita menor de edad. Mientras que la persona masculina que conducía, Pichirilo Walter, dado a las lesiones, fue trasladado y hospitalizado en el nosocomio local. Asimismo, el conductor del camión, bueno, de la localidad de Moreno, oriundo, identificado como Enrique Campos, no sufrió lesiones, pero sí su acompañante, Víctor Díaz, quien también se encuentra internado en el hospital local. Bueno, por esta causa intruye la doctora Patricia Ortel y es caratulado doble homicidio culposo y lesiones culposas. Claro. El día domingo, 5:30 horas, aproximadamente, el móvil afectado a la cuadrícula número 2, en calles Rivadavia y Frocha, procede a la aprehensión en fragancia de ciudadano identificado como Cristian Urquijo, mayor de edad, cuando intentaba dar la fuga de un comercio del rubro heladería Dier, con un balde de helado de 10 kilos y dinero efectivo, de ahí de la recaudación alrededor de 100 pesos en moneda. Por esta causa, caratulado robo, fue procesado y posteriormente, de acuerdo a directivas, puesto en libertad. Asimismo, el día domingo, cercano a las 23 horas, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde da cuenta que en el CLC de Belgrano y Amafuerte, de ahí de la vereda, había un sujeto masculino había sustraído una bicicleta que ahí se hallaba. Bueno, se da conocimiento a los móviles y proceden a la aprehensión de una persona identificada como Manuel Montiel, también registra antecedentes por delitos de contra la propiedad en la calle Cabral y José Ingeniero, y se secuestra la bicicleta que, bueno, posteriormente fue reconocida por el damnificado. Por esta causa interviene también la UFI número 1 y la causa es hurto agravado, bueno, por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Claro. Esta persona permanece aprehendida en esta dependencia. Uh-huh. Y bueno, el domingo cercano a la medianoche también ingresa una persona con una herida de arma blanca en el hospital, Gustavo Aguilera. Bueno, de la pesquisa se establece que habría sido herido por un familiar en un conflicto familiar en la calle Frochan al 2000. Bueno, se identifica al agresor, mayor de edad, una persona de apellido Gallo, Antonio Gallo. Aguilera sigue internado, bueno, una observación fuera de peligro, y la causa, caraturada de lesión, interviene la UFI número 1 de este medio. Uh-huh. Y a hoy, bueno, cercano a las 8:30, esto es información reciente, Carlos, está trabajando policía científica junto con la fiscalía. Esto está sucediendo en este momento. En este momento, sí, están trabajando en este momento en un domicilio en Iraola y Mitre, dado que se ha hallado en el patio una mujer sin vida con un disparo de arma de fuego y el arma sería un arma calibre 32 que está ahí en cercanías del cuerpo. Es información reciente esto, Carlos, están trabajando los peritos en el lugar, bueno, momentáneamente vamos a reservar la identidad. Claro. Bueno, todavía están trabajando, una vez que nos autorice la fiscalía la información, la haremos, Carlos. Pero igual se trata de una persona de sexo femenino, ¿verdad? De una persona de sexo femenino, sí, mayor de edad. Bien. ¿Y esto es un domicilio particular o domicilio algún...? Domicilio particular. Ahí está. Bueno, ni bien se levante el secreto de sumario, seguramente vamos a tener la información. Sí, Carlos, sí, ampliando en cuanto a identidad y a mayores datos. Momentáneamente la causa se da inicio como averiguación causales de muerte. Claro, exactamente. Y participa en la intervención la fiscal, la doctora Ortega. Lo que sí adelantó recién, me pareció, su comisario, es que en el lugar se encontró un arma de fuego, ¿verdad? Exactamente, sí, un arma de fuego, un revólver del calibre 32 largo. Ahí está. Su comisario, la verdad que muchísimas gracias, ha sido una de las apariciones más... Más complejas que hemos tenido en el año. Sí, Carlos, La verdad que muchísimas gracias por lo detallado de la información. Bueno, Carlos. Muy amable. Bueno, buen día. Buen día, hasta luego. Ahí estaba la palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera. Una cobertura espectacular que ha hecho de lo que sucedió el fin de semana. Pero bueno, finalmente nos quedamos con esto, ¿no? De todas las informaciones que nos dio el subcomisario, por ahí siempre nos pega un poco fuerte el tema de los suicidios, ¿no? Una lástima. Bueno, ahí es en Iraola y Mitre lo que nos decía el subcomisario Fabián Bergera, y que es una persona de sexo femenino y en el lugar se encontró una arma. Aparentemente, por lo que extraoficialmente pude tomar contacto, la información va a tener un poco más de tiempo de secreto de sumario, aparentemente porque pareciera que hay niños involucrados que todavía, o sea, no en el suicidio, sino que no se han enterado todavía. Así que va a haber una reserva de identidad que seguramente va a ser un poquito más larga de lo habitual hasta que se pueda menguar el impacto, que es imposible, ¿no? Imposible menguar el impacto cuando hay un suicidio de algún familiar cercano, como es una madre, una tía, una abuela. No sé cuál es el caso, pero lo vamos a respetar, por supuesto. Las 11:45 nos vamos a una pequeña pausa con 19 grados de temperatura y viento del este que está soplando fuerte a 24 kilómetros por hora. Dale.